solo más lejos por tratar de no soltar tu mano y no quedarme atrás. Si la distancia nos lograra separar, te acordarías de esas noches cuando juntos en tu coche nos perdíamos. Incendia nuestros corazones. Si te sueltas yo te atraparé, y si fallo la primera yo lo intentaré otra vez. Puedo tratar de no buscarte y pretender que estamos bien, pero cuando el viento sopla lo cantamos. Te coma.